10:55 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos ya a abrir nuestro primer encuentro de actualidad local. Se lo decíamos en el sumario de contenido, lo cierto es que durante esta semana van a coincidir la inauguración de diferentes exposiciones en nuestra localidad, diferentes exposiciones de distinto tipo que se van a dar cita en los distintos espacios expositivos con los que contamos. Uno de ellos, por cierto, es la sala que se encuentra ubicada en la sede de la Fundación López Mariscal. Allí van a ir las obras de la artista briqueña Remedio Rubiales, que se va a inaugurar el próximo jueves en una exposición que va a permanecer abierta durante las próximas semanas. De este asunto vamos a conversar nosotros a continuación durante los próximos minutos con su autora, con Remedio Rubiales, que ya nos acompaña en la mañana de Radio Brique, a quien damos la bienvenida. Reme, muy buenos días. Buenos días. Y bienvenida de nuevo. Gracias. Bueno, vamos a hablar en este caso de tu exposición. Lo cierto es que con Reme, como tiene muchísimas facetas dentro de lo que es la vida pública, podemos decir, ¿no?, del municipio, pues hemos conversado con ella en su cargo de presidenta de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Hemos conversado también con ella pues como gerente del centro de estético, ¿no?, Reme Rubiales. Pero en esta oportunidad hablamos como Reme, artista licenciada en Bellas Artes, y vamos a hablar de uno de sus nuevos proyectos. Proyectos que llegan a nuestra localidad y que, bueno, pues ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo nos ponías en Ubrique? Porque creo que el año pasado no pudimos ver tu obra por aquí, ¿verdad? Pues mira... Bueno, ni por aquí ni en ninguna parte. Bueno, eso es lo que te iba a comentar. Yo he seguido trabajando, poder conciliar la actividad laboral con la actividad pictórica, pues la verdad que es muy difícil. Yo intento de sacar el mayor tiempo posible tanto para una cosa como para otra. Todo aquel que me conoce pues sabe que vivo por y para mi trabajo. Y bueno, pues en esos tiempos que he tenido un poco más libres, pues lo he dedicado a mi pintura, al arte. Y bueno, pues la verdad que no expongo en Ubrique desde la exposición que tuvimos conjunta Canciano y José Luis López, que creo que fue en el 2016. Y bueno, la verdad que ya tenía ganas de volver otra vez a mi pueblo y enseñarle todo lo que estaba haciendo, porque obviamente el no exponer aquí no quiere decir que no haya seguido trabajando. Llevo un año y medio trabajando con una galería de arte. Recuerdo aquel día que me llamaron y me dijeron que quería que yo formara parte de su agenda, ¿no?, de las personas que formaban parte de esta galería, y la verdad que yo creo que eso para un artista es lo más, ¿no? Y a mí me sucedió esa llamada y la verdad que lo cogí con alegría y, por supuesto, como el que le ha tocado la lotería. Porque que te llamen, yo creo que es la llamada que estamos esperando todos los artistas. Y por supuesto que he estado exponiendo, he tenido el honor de poder exponer en Málaga, en la calle Lario, que hacen todos los años una feria de arte contemporáneo y va de la mano de esta galería. También he expuesto en Madrid, en otra feria de arte contemporáneo. Luego también he expuesto en Orense. Durante todo este tiempo, desde el año 2016 hasta ahora, pues la verdad que he tenido un montón de exposiciones donde me he tenido que implicar mucho para poder estar a la altura. Yo creo que todo esto, como tú bien decías al principio, necesita formación, necesita el estar al tanto de todo lo que sucede para poder estar a la altura. Y yo la verdad que ahora mismo tengo un buen sabor de boca porque todos esos objetivos que me marqué lo he conseguido. Y ahora pues intentamos de abrir otro escalafón nuevo, otro pasito más, y es aquí en la Fundación López Mariscal, ¿no? Que cuando me llamaron y me dijeron que querían contar con mi obra, pues fue otra ilusión igual o más que cuando me llamaron de la galería, ¿no? Desde aquí también quería agradecer a la familia López Mariscal por tener esta sala de exposiciones y, por supuesto, por contar con los artistas pictóricos. Yo siempre que he tenido la oportunidad, desde hace muchos años, llevábamos reivindicando de tener una sala digna, de tener que contaran con los artistas en sí, ¿no? Y ha sido la familia López Mariscal la que ha hecho que todos los artistas ubriqueños tengamos esa posibilidad y que nos acojan con las manos abiertas a todos los artistas ubriqueños. Y yo desde aquí quiero agradecer el que haya sido estas personas el que nos hayan abierto las puertas de par en par de su casa y que cuenten con nuestra obra, porque como siempre digo, Ubrique es un pueblo de artistas y ya necesitábamos de hace tiempo esto, el que contaran con nosotros. Vamos a volver después a ello, si te parece, pero has estado recordando algunas de tus últimas exposiciones. Yo tengo por aquí recogidas algunas de ellas, no sé si la gran mayoría, espero que sí, pero si nos ponemos a recapitular, prácticamente expones más fuera que dentro del municipio, en Málaga, en Ourense, me has dicho, en Madrid también, en Cádiz, en la sede de Radio Televisión Española y demás, también en Málaga, en esa sede, en Ronda. ¿Dónde más? En más espacios, como por ejemplo en el Pópulo, en la sala de la Casa de la Juventud de Cádiz también. En fin, yo he contado más exposiciones fuera de Ubrique que en nuestra localidad, ¿no? De Reme. Pues mira, llevo 10 años como profesional. Me atrevo a decir profesional porque, como te decía anteriormente, he estudiado esto. Y me he dedicado toda mi vida a esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que, mira, yo hice mi carrera, estudié mi doctorado, tengo un máster en el estado de conservación del patrimonio histórico, he hecho otro máster más relacionado con lo mío, de que tengo ahora mi trabajo dedicado a la moda, entre otros muchos. Yo no paro de formarme. ¿Qué pasa? Pues que eso es súper importante para seguir haciendo cosas nuevas. El que no exponga en mi pueblo no quiere decir que yo no siga creando. Yo siempre, mi pueblo lo llevo por bandera. De hecho, cada vez que voy a una exposición me dicen, sí, tú eres de Ubrique. Y es más, tengo aparte de mi sello de identidad, como cualquier artista, ese sello aparte va también cuando hago una obra en corcho natural. O sea, que muy poca gente trabaja con ese material y muchísimo menos como yo lo trabajo. Entonces, es muy fácil cuando llamo por teléfono y me dicen, ¡ah, sí, tú eres la muchacha del corcho! ¡Sí, sí, aquí estamos! ¡Que sí, no sé cuánto! Entonces, eso también que me ubican con mi pueblo y que yo también llevo mi pueblo por bandera. En estos tiempos, pues la verdad, ha sido muy complicado el poder traerlo aquí. Ahora es cuando han contado conmigo para poder exponer, y me han dicho, necesita, aquí tiene. Y para mí ha sido muy importante el que me hayan dicho eso, ¿no? Yo cada vez que he puesto, porque yo siempre soy muy libre, yo voy, yo me lo guiso y yo me lo como. Yo voy y digo, yo quiero hacer esto, y yo lo gestiono y yo lo hago. También ha sido complicado trabajar con la galería, en el aspecto de que yo, como te digo, siempre soy la que dirijo desde el principio hasta el final cómo quiero que se vea mi obra, cómo lo quiero expresar, dónde lo quiero exponer. Y cuando digo difícil, no por nada, sino porque yo solamente creaba y ellos disponían, claro, ¿no? Entonces, como que te sientes así un poco en el aire, como, ¿lo harán? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo no lo harán? ¿No? Pero la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, muy gratificante y, por supuesto, de la que se aprende muchísimo, ¿no? De hecho, todo lo que he aprendido durante este año y medio con ellos lo voy a expresar en esta nueva exposición, ¿no? Desde cómo montarla, cómo dirigirla y, obviamente, también hay que decir que todo el conjunto, todas las personas que forman la Fundación López Mariscal están muy pendientes desde el mínimo detalle, ¿no? De cómo va a ser la presentación, cómo lo van a hacer, qué te falta, qué te ponemos. O sea, están súper pendientes y eso también es muy importante, ¿no? Uh-huh. Para que todo esto siga hacia adelante. También es difícil, como tú también comentabas al principio, porque hay mucha gente que me conoce o bien porque he sido la presidenta de la JACA, o bien porque soy la presidenta de la avenida, o bien porque por muchas facetas, ¿no? Y hay veces que yo digo, yo con lo que me siento más identificada es con el arte, porque al final es lo que yo he estudiado y es lo que yo siento, ¿no? Aunque tenga ahora mismo mi negocio y mucha gente me conozcan por mi negocio, ¿no? Que es un centro de formación y me conozcan muchísima gente por eso. Pero yo lo que me dedico y lo que me hace levantarme cada mañana es el arte. Y es lo que me hace el estar todo el día ahí runruneando y a ver qué hago y a ver qué no hago. Entonces, decir esto es por el hecho de que yo nunca me olvido de mi pueblo. De hecho, yo en este momento no he expuesto mi obra, pero sí que he puesto un granito importante de arena que he apostado por mi pueblo y ha sido mi negocio. Para que toda la gente que quiera estudiar una formación profesional lo haga en mi pueblo. Entonces, yo siempre mi pueblo lo llevo en el corazón y de eso también lo expreso en mi obra y donde voy cuando puedo. Y como te digo, yo siempre intento de hacerlo lo mejor posible y espero que esta vez, cuando vayan toda la gente que quiera asistir a la inauguración, que será este jueves o a lo largo de este mes, que va a estar hasta el día 20 de febrero, pues pueda ver uh-huh. esa faceta mía, la que no conocen de mí, porque a lo mejor conocen, como he dicho, otras muchas, pero esa no la conocen, pues para que sepan que a qué me dedico y qué he hecho. Durante estos 10 años, como tú bien has dicho, he ido dando muchos pasitos, he expuesto en muchos sitios. Eso me ha hecho aprender, me ha hecho también ser mejor en mi trabajo, reciclarme, el ver los aspectos que podía mejorar, ¿no? Porque siempre una crítica constructiva, pues se acepta y por supuesto es lo que te hace que como profesional crezca. Y eso es lo que me ha hecho a mí estos 10 años, ¿no? El que yo por supuesto tengo mi línea y yo trabajo el expresionismo abstracto y en eso estoy muy clara, pues que mejore y que llegue a lo que he llegado hoy, ¿no? A lo que quiero exponer en estos días en la Fundación López Mariscal. Uh-huh. Vamos a hablar de tu obra, si te parece. Vale. Idealización es el nombre que lleva la exposición de obras que vamos a poder ver en la Fundación López Mariscal durante este mes. ¿Qué hay en Idealización de naturaleza transformada y efímera en 2010? Cuando, pues mostraste esa primera exposición. ¿Qué hay ahí? Mira, en estos días he estado pensando mucho en eso. Cuando yo comencé con Naturaleza Transformada y Efímera fue como un proyecto fin de carrera y entonces fue un proyecto muy complicado, muy difícil, porque yo quería expresar algo y me exigían mucho en la carrera, ¿no? Me decían, Reme, esto tiene que mejorar. Incluso hasta el último minuto estuve sufriendo porque me decían, esto hay que salvarlo, esto tienes que hacer lo que sea, porque aquí te falta el empujoncito, el dar salto, no tener miedo. Fue una obra muy, muy elaborada desde el principio hasta el final. Y yo creo que eso se ha ido comprobando a lo largo de todo el tiempo. No solamente en el año 2010, que yo ya traía la exposición de la facultad, sino también se ha ido viendo la evolución que ha tenido, ¿no? Yo siempre he sido una persona comprometida con la naturaleza, con el reciclaje y también con el arte contemporáneo, porque al final todo esto es arte contemporáneo. Hay veces que decimos, bueno, ¿estamos preparados para ver una obra contemporánea? Porque yo en ese momento trabajé con un arte povera, trabajé con un arte reciclado, pero algo que no se había trabajado hasta el momento, que era el corcho natural en su estado más puro. Entonces, algo que ha hecho que para la vista de la gente, para los críticos, para la gente que se dedica al arte, pues me miren desde otro punto de vista. Y luego mi obra más pictórica, que es la que voy a expresar aquí, yo creo que van cogidas de la mano, porque todo el aprendizaje que traje de naturaleza transformada y efímera fue ese miedo que yo decía que tenía al principio de, porque quieras o no lo tienes que tener, y más cuando eres novato, de ¿lo haré bien o no lo haré bien? Y eso es lo que me hizo pegar ese salto y decir, mira, me da igual esas críticas que te dicen, ¿y tú qué tiras? ¿La pintura desde lejos? No, mira, vamos a ver. Yo antes de pintar, lo que voy a pintar, hay que tener claro que, como digo, y lo voy a seguir repitiendo, tienes que tener una formación. Primero, nosotros en la carrera hemos tenido que pasar por una etapa figurativa para poder llegar ahí. ¿Qué significa una etapa figurativa? Los retratitos, los cuatro bodegones, un amplio etcétera, ¿no? Y luego... Pasaje realista. Exacto. Y innumerables más actividades. El arte evoluciona con los distintos estilos pictóricos a lo largo de la historia, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Llegar a ese punto es muy complejo. Mira, yo cuando estaba en estos últimos momentos pintando mis últimas obras, te estaba recordando esas palabras que mucha gente, la suerte, sin ninguna maldad, pero que te hace luego pensar y decir, bueno, no sabes lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque yo, primero, como artista, intento pensar qué quiero hacer. Y lo tengo esa imagen en la cabeza, con el color, con la forma. Y es algo que vas trabajando en el momento. Tienes una hora, dos horas, tres horas, toda la tarde, para poder hacer esa obra. ¿Por qué? Porque luego hay otro factor más, que es el azar. Que luego ese ya y yo no entro en ese factor. Y ustedes estaréis diciendo, bueno, ¿y qué me está contando esta mujer? Sí, porque cuando tú haces la mezcla de todas las pinturas, del dibujo, de las líneas, luego me voy y lo dejo ahí, inerte en el suelo, y me voy, y cuando vuelvo, la gama de colorido, la gama de las líneas, solas ellas han creado otra cosa diferente a lo que yo tenía pensado al principio. Entonces, hay veces que puedes llegar a lo más parecido a lo que tú querías y otras veces que la obra en sí te sorprende a ti como artista. Y entonces no es una obra como vemos hoy que te metes en el YouTube, vamos a hacer expresionismo abstracto y lo tienen súper meditado todo lo que van a hacer. No, mi estilo y mi obra van de la mano del azar, van de la mano de una obra muy estudiada y por supuesto todas las obras que van ahí expuestas en esta exposición, yo he hecho una criba, obviamente, de las que yo he seleccionado y la que yo creo que le va a impactar al artista. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo me puedo sentir muy, muy orgullosa porque a lo largo de todo este tiempo y me he metido en 20.000 berenjenales dentro del mundo del arte, siempre, siempre he tenido una buena crítica. Siempre. Y ya no solamente de mi pueblo, que es al que le debo todo, sino también de gente que se dedica profesionalmente al mundo del arte y que te valoren lo que tú haces. Porque yo lo que hago, lo hago porque me gusta y es lo que me apasiona, y hago el expresionismo abstracto, o hago el corcho, o por ejemplo, que ahora estoy metida en otro berenjená, que es de otro reciclaje de plástico y demás, que lo veremos próximamente, que tendré otra exposición. El que te digan, Reme, siga adelante, estás haciendo un buen trabajo, yo creo que eso es lo que te deja al final. Al cabo del día, ¿no? El que te acuestes con esa sonrisa y que te levante. A mí, te digo una cosa, lo que más me gusta es cuando expongo y me levanto al día siguiente y veo el diario o veo los comentarios que he tenido. Te levantas con una satisfacción de decir, he hecho las cosas bien. Que hay veces, ojo, que te pueden decir, como te he dicho, una crítica constructiva. Mira, pues yo lo haría de esta manera, de la otra. Y yo estoy aquí para aprender, porque en todas las profesiones de la vida si tiene que seguir uno reciclando y aprendiendo de los errores, obviamente. Pero, y en eso estoy, vamos, en lo seguro. Pero yo intento cada vez que hago una obra el poderlo llevar a mi terreno, hacerlo como a mí me gusta y sobre todo expresar lo que yo quiero. Y eso al final es lo que yo quiero que se vea o que lo vean la gente que va a visitar mi obra. El que vean lo que yo he querido expresar. ¿Qué pasa? Eso estoy harta también de decirlo aquí. El que va a una obra no tiene por qué ver algo figurativo, porque si ve algo figurativo te lo están dando mascado. Y está muy bien, ¿eh? Ojo, que yo respeto todas las disciplinas artísticas y demás. La mía es la mía, y yo lo único que le digo al que va a visitar mi obra, dejar fuera el que os puedan... El que puedas ver una cosa, puedes ver otra, deja fuera la el qué quieres ver, el qué, y involúcrate en mi obra. Mira el color, mira la forma, tiene mucho que decir. Es más, cuando lo hacen, después me dicen, ay, pues mira, yo he visto aquí, y te sacan una historia y tú dices, ostras, bueno, si lo miras, ¿verdad, no? Ven de todo, pero... Una cosa parecida me ha venido a decir la última vez que hablamos aquí en una conversación también radiofónica sobre la exposición de Antonio Rodríguez Agüera, pues una cosa parecida me venía a decir también, ¿no? Sobre la relación de su obra con el espectador, ¿no? Cómo quería que, pues la cogiera, la recibiera. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Agüera es un hombre que al principio ha estado con el tema figurativo y ahora está con un poco más abstracto. Y claro, muchas veces cuando hemos conversado o hemos estado, lo hemos dicho, ¿no? Es muy complicado el poder meterte en este terreno y que también la gente te aplauda. Ojo, que ya te digo que yo a lo largo de todo este tiempo la gente me ha aplaudido y me puedo dar con un canto en los dientes de que no me han dado por todos lados. Pero te puedo decir una cosa, que la verdad que esto implica trabajo, esfuerzo y dedicación. Mm. Y que luego el espectador se involucre en tu obra y deje los perjuicios fuera, deja fuera. piensa en lo que yo te puedo estar expresando con mi obra, porque hay colorido, hay forma, y a partir de ahí no tienes por qué encontrar una, no tienes que encontrar una figura, no tienes que encontrar un paisaje, no tienes que, tienes que encontrar sentimientos y sensaciones, que es al final lo que expresa una obra de estas características. Tanto la de Agüera como la mía. Exacto. Pues ya me ha llovido, ¿no? De la historia del arte, desde las pinturas rupestres hasta Jason Pollock, así que hay toda una Y tú sabes una cosa, y me encanta que hayas puesto ese ejemplo. Yo no hace tanto estuve trabajando en un grupo de investigación y mi trabajo fue ese, ¿no? El poder ver qué pintaban los artistas, de la prehistoria. Hice un trabajo súper bonito en el que veíamos las pinturas rupestres a través de un programa que se llamaba Fiji, íbamos viendo si tenían que ver, tenían relación aquellos animales o aquellas con la actualidad. Y yo creo que todo eso te enseña. El que tú puedas ir viendo desde el estado, incluso dentro de la prehistoria, te darás cuenta de que hay una parte más figurativa y lo llevan a la abstracción pura y dura, ¿no? El arte este figurativo y demás. Pues lo llevan a la abstracción pura. Y lo mismo sucede hoy por hoy. Lo mismo. ¿Qué pasa? Que hablar de arte contemporáneo hoy por hoy y hablar de arte contemporáneo en un pueblo es muy complicado y es muy difícil. Y sobre todo de hablar de que se trabaja con un concepto, que no se trabaja con un tema, ¿no? Que también a veces, pero es más el concepto. Luego, si entendemos un poco, ¿no?, todo el estilo artístico, el expresionismo abstracto, bueno, pues podemos ver que el lienzo, una de las características, además, no tengo entendido, es que el lienzo, todo es importante. No hay una, ese lienzo en blanco, no hay una parte donde se aparece, ¿no?, y está centrada la obra, ni mucho menos, sino que prácticamente todo se puede recubrir y todo, pues eso es importante dentro de la obra, ¿no? Es una de las características que además se puede ver perfectamente en la obra de Remes Rubiales. Exacto. Mira, en estos días hemos estado mirándolo y demás. Yo antes me tenía la necesidad de ponerle su marquito de esto. Ya no. ¿Por qué? Porque yo creo que la obra es un conjunto de todo, como tú bien explicas. Luego, cuando se hace una venta de un cuadro, ya es el propio comprador el que decide ponerle y quitarle y demás, ¿no? Pero como tú bien explicas, para mí es un todo. Y ese todo es donde se trabaja. ¿Qué pasa? Que la pintura puede caer por diferentes espacios y no tiene que caer en un punto específico, sino que solo se va abriendo y se va trabajando. Vamos con los aspectos un poco más concretos, ¿no? De datos, si te parece. ¿Cuántas obras, dimensiones y demás que vamos a poder encontrar, ¿no?, en la exposición? Mira, yo llevo trabajando y las que yo he seleccionado hasta el momento hay un total de 23 obras seleccionadas. En exposición no sé cuántas van a estar todavía. Yo he seleccionado 23 para poderla llevar. El espacio que tenemos es un espacio bastante bueno, pero no sé hasta qué punto podrán caber las 23, porque yo quiero que quede algo que quede homogéneo, que quede desahogado. No quiero poner 23 obras por poner. Quiero de esas 23 que he elegido, pues poner las que mejor queden en ese espacio expositivo. Como te he dicho, es una obra que llevo trabajando hace ya bastante tiempo y en la que me ha dado juego a crear diferentes dimensiones. Yo paso una cosa, a mí los formatos pequeños me no. causan mucha frustración. Además, no tampoco cazan con el estilo. No, no me gustan. De hecho, intenté elaborar unos cuantos, pero allí los tengo. En mi estudio, en un ladito. A mí me gusta siempre lo grande, porque ahí es donde te permite poder expresar, el poder pintar, el poder pelearte con esa pieza, ¿no? Y bueno, pues tenemos obras de 70 por 50, tenemos obras de 1,20 m por 80, tenemos otras por 1,5 m por 1 m. Hay de muchas medidas, ¿no? Y bueno, también decir que cada una de las que están ahí, pues hay veces que tú dices, pero no hay una línea, ¿no? El que tú digas, todas son iguales. No. En una vais a ver mucho color, mucha forma, en otra vais a ver un tono más cálido, más oscuro, en otra... Porque mi paleta a lo largo de todo este tiempo ha ido cambiando. Ha pasado de una paleta muy explosiva, muy colorida, a una paleta más equilibrada. ¿Ha madurado? Creo que sí. Date cuenta que hace 10 años tenía 22 añitos y ahora ya tengo 32. Y creo que todo eso influye. Obviamente, como te explico, mi obra trata de eso, de explicar mi vida, de lo que voy sintiendo, de lo que voy aprendiendo, de las cosas que me van sucediendo, ¿no? Porque cuando me preguntan eso también, como te digo, ¿cuándo pinta? Yo hay veces que he sentido la necesidad a las 5 de la mañana levantarme de la cama e irme a pintar y no ha pasado nada. O otro día he llegado de trabajar y me he puesto a pintar. Por ejemplo, en mi estilo artístico no es que todos los días pintes de 7 a 8 de la tarde, no. Mi estilo artístico es cuando yo tengo la necesidad, porque hay veces que estás en un bucle, que estás y no te permite, no llega. Es más, también tengo otra serie de cuadros que los tengo allí anulados en mi estudio, que esos no van a ver la luz nunca. ¿Por qué? Porque en un bloqueo, cuando he estado creando, cuando he estado en ese acto de pintar, y no había, no se podía, porque no había, no estaba como en un estado en bucle en el que no podía seguir peleándome. Me ganó a mí la batalla ese cuadro en vez de yo a él, ¿no? Y están ahí. Y a lo mejor pues estarán ahí, o los tiraré o los pondré en algún sitio escondido o los dejaré para otro día. Pero ahora mismo, ya te digo, todo lo que voy a exponer en este momento son obras que expresan algo de mí, de un momento puntual de mi vida, porque como te digo, a lo largo de estos 10 años pues he vivido muchas experiencias y me he tenido que reciclar y he tenido que hacer un montón de cosas para poder conciliar una cosa con otra. Es decir, el tener un trabajo remunerado y el tener el poder hacer lo que a mí me gusta, porque a veces es complicado, porque muchas veces tú dices, bueno, yo creo que igual que todos, la gente de mi generación, hemos vivido una etapa muy frustrante. Hemos vivido del que hemos estudiado una carrera, hemos echado todo y más para poder dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que le hemos dedicado la vida, y eso también lo explica idealización, y te ves que terminas un día y dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? No me ofrecen nada, o me ofrecen algo y no es viable. ¿Qué hago? Pues mira, no se me van a caer los anillos. Aquí queda una cosa, y es reinventarse. Y eso es lo que hice yo, reinventarme y sacar de donde pude. ¿Y dónde pude? Pues en mi negocio, me seguí formando en ese aspecto, y hoy día tengo mi negocio, que es el que me da todos los días de comer, y luego tengo mi arte. ¿Que algún día vendo un cuadro? Espectacular, como en estos días que hemos estado trabajando con la galería. ¿Qué he vendido uno? Pues mira, estupendo, porque te sientes bien. Porque dices, mira, pues hay gente que siente la necesidad de tener una obra mía en su casa. Oye, Reme, en la galería, ¿cómo funciona el trabajo que hay, el acuerdo, ¿no? El que has alcanzado con esa galería de arte? ¿Ellos encargan, ¿no?, tu obra y la elabora en función de unos parámetros, o hay libertad creativa? Libertad creativa. Y para mí eso es muy importante, que es lo que te llevo diciendo desde el inicio de la conversación. Para mí es muy importante hacer lo que yo quiero. A lo mejor en otro aspecto no puedo hacer lo que yo quiero, pero en el arte intento siempre hacer lo que yo quiero y lo que me gusta y lo que me mueve. Y cuando no me gusta algo, pues no lo hago directamente. Y a mí me gusta trabajar con los materiales que yo siento la necesidad un día. Mira, llevo 8 años guardando plástico, que parece que tengo el síndrome de Diógenes. Guardando plástico, que tengo bolsas y bolsas, que voy a un sitio y digo, ay, el tapón, el otro, no sé cuánto. Pero he estado esperando ese momento de decir, ahora es cuando toca trabajar con esto. O todo el tiempo que llevo coleccionando corcho, y después selecciona y dice, pues ahora es el momento de presentar esto. Siempre he tenido libertad a la hora de poder hacer algo artísticamente. Y como no lo iba a hacer, mira, me da igual los acuerdos, me da igual que me den más dinero, menos dinero, que también es importante, pero hay una cosa en mí que es tener libertad a la hora de exponer, a la hora de expresar. Eso es súper importante para un artista y a mí me lo han dado. Y ya te digo que para mí ha sido una experiencia única e irrepetible. Ellos pues me decían, dime qué te gustaría que enseñáramos. Entonces yo le daba una serie de obras, ellos la tenían en su almacén y se ve que ellos tienen una lista, una agenda de posibles compradores y los van llamando y se lo van enseñando y van luego también, exacto, y luego también en las diferentes ferias en las uh-huh. que ellos en los que ellos te mueven, ¿no? La verdad que te digo que ha sido una experiencia muy bonita y digo ha sido porque hace un mes o por ahí ya dije, mira, tengo muchas cosas entre manos, voy a hacer un esto ahora y la verdad que quiero seguir por uh-huh. por otros derroteros y bueno, tengo ya la obra, la que sobró en el sentido de que esa no se vendió, pues la tengo en casa y la verdad que vi muy bueno, que vi formalidad a la hora de trabajar con ellos y yo creo que eso también es importante porque muchas veces en la carrera te dicen, tenéis que tener cuidado las galerías, no sé qué, no sé cuánto, y tú dices, a ver dónde me meto. Y tienes que tener también los pies en el suelo a la hora de trabajar con quien vayas a trabajar, de que ya no solamente de que te den esa libertad, sino que tengas bien, porque yo tuve que firmar con ellos un contrato, el ver bien toda la letrita. Y eso también es importante. Bueno, en idealización encontramos óleo sobre lienzo, ¿no? Grande formato, me has dicho. Y sobre tabla. Sobre tabla. Sí, tabla. Uh-huh. Y no pintado, evidentemente no en caballete, ¿no? No. En el suelo. Hay veces que en el suelo, otras veces que en la mesa, otras veces hay de todo, ¿no? Por el balcón nunca. Que también escucha muchas veces, ¡eso se tira desde el balcón! ¡No sé cuánto! Y te ríes. Bueno, pero porque es que hacen el chiste fácil, ¿no? Pero que es la manera de pintar la expresión y más trato. Es que es así. Que... Es de esta manera, ¿no? Sí, pues... Ya te digo, hay veces que muchas veces nos quedamos sin espacio porque es una obra que hay que elaborarla muy bien, desde el inicio hasta el final. Y digo elaborarla muy bien porque primero hay que acondicionar las maderas, hay que hacer una preparación previa. Después de la preparación previa tienes que tener la idea de lo que quieres hacer, del momento en el que lo quieres hacer. Y, por supuesto, luego tiene una etapa de secado, que eso es lo más importante, que no es que lo hace y rápidamente ya lo puede enseñar, ¿no? Y luego, pues que también conozcan todas aquellas personas que no hayan visto o que vayan a ver por primera vez la obra de Remedios Rubiales, que no hay una imagen en esa obra. Hay un hecho, hay una circunstancia, una acción, un sentimiento, no una emoción, que es lo que intentas plasmar, desde luego. Exactamente. Como tú lo has explicado, aquí va todo a través de sentimientos, de sensaciones, de lo que he querido expresar. Como te decía, la gente de mi generación hemos vivido muchos periodos y aunque somos jóvenes, pero hemos tenido que trabajar con muchas dificultades. Y eso es también lo que he expresado un poco en esta obra, en el que ha habido unos tiempos muy complicados, muy difíciles y que algunos no hemos tenido que reinventar y que trabajar en cosas que incluso nunca habíamos pensado que íbamos a poder hacer, ¿no? O meternos. Y ya no tan solamente eso, sino también te vas dando cuenta a lo largo de todo este tiempo de la vida, de las cosas que te van sucediendo, de muchos aspectos, ya no solamente en el terreno laboral, sino también en el emocional, ¿no? Y todo eso pues está expresado en estos 23 cuadros que he elegido. Sí. Perdón. Y la verdad que espero que no deje a nadie indiferente, porque yo lo he hecho con muchísimo cariño, con mucho entusiasmo, y yo creo que la gente que vaya le va a llamar muchísimo la atención, porque una cosa que tiene mi obra, y es que desde que la ve siempre tiene ese gusanillo de saber, bueno, ¿y qué habrá pintado Reme aquí? ¿Qué es lo que habrá expresado? Pues yo creo que es esto. Yo no, cada uno, bueno, la relación que puede existir entre la obra del autor, ¿no?, y el espectador, como decíamos antes, pero quizá más bien es cuando se te presenta una obra de expresionismo abstracto, de cualquier otro tipo de arte no figurativo, lo importante quizá es lo que el propio espectador ve, ¿no?, lo que las emociones que le hacen sentir, porque al fin y al cabo, si le gusta o no le gusta esa obra, va a acabar o no va a acabar en su casa y va a verla todos los días, pues tiene que transmitirle unas emociones, no tanto positivas o negativas, pero en definitiva las que le transmita, ¿no?, al propio espectador, más que lo que haya querido transmitir el autor cuando la ha elaborado, ¿no? Exactamente. A lo mejor yo he querido expresar una serie de cosas y luego el espectador también lo lleva a su terreno. Exacto. Pero lógico es que coincidan, pero no tiene por qué. No tiene por qué. Una cosa que tú estás explicando y es el que el espectador cuando entre, pues es el que tiene que crear su propia obra. Yo le doy el lienzo, le doy el color, le doy la forma, pero luego ellos son los que hacen que esa obra cobre vida, que esa obra le cree algo, algún sentimiento de cualquier tipo. O que directamente no le cree ningún estímulo. Directamente puede ser que pues mira, a mí no me llama directamente. Pero rara es la vez que no le cree sensaciones, ¿no? Entonces, a mí siempre, en todas las exposiciones, me gusta dejar una libreta para que la gente deje impreso lo que ha sentido, ¿no? Y también eso también me ayuda a mí para futuros proyectos, claro. El leerlo, el verlo y ver lo que ha sentido cada persona o lo que no ha sentido. Y eso es muy importante para seguir un camino. Como esto es una carrera de fondo y tienes que seguir todos los días dando caña y evolucionando. ¿Qué es lo más bonito que te ha dicho un espectador de tu obra, no crítico de arte? Mira, hay una cosa que jamás, nunca se me va a olvidar. Porque me estás diciendo las cosas negativas, pero yo me quiero quedar con las positivas. Bueno, mira, yo te he dicho esto de... No es negativo, ¿no? Pero siempre, muchas veces, cuando la gente está un poco más reacia, pues luego ya una vez que se involucran dentro, pues dicen, no es lo que yo pensaba, ¿no? Y obviamente se van directamente a mi terreno. Pero hay gente que lo piensa y tampoco pasa nada, oye, que cada uno es libre de pensar, igual que yo soy libre de hacerlo, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero la cosa más bonita que me han dicho fue un crío, un niño, que estaba yo exponiendo en los callejones, en el sitio donde yo estaba antes con la academia, en el sitio pequeñito, y expuse ahí hace ya, me parece que fue en el año 2011, en diciembre de 2011, iba un niño y le dice, papi, mira, los cuadros del futuro. O sea, que esa imagen del niño con el padre y el niño diciéndole, papi, los cuadros del futuro, jamás nunca se me va a olvidar. Y otra cosa que también, mira, en esa misma sala, que es súper pequeñita, llegó un hombre y me dice, mira, ¿tú eres la que lo hace? ¿Tú eres la artista? Y le digo, sí, soy yo. Dice, mira, yo soy un apasionado del arte, de hecho soy coleccionista de arte. Vamos, tú veías al hombre y vamos, yo no me esperaba que me iba a decir eso. Y dice, yo soy coleccionista de arte, de hecho tengo cuadros de mucha gente, y no solamente de fuera, sino también de aquí de Ubrique. Y te puedo decir una cosa, tú eres artista. Me dijo, tú eres artista, no eres artesana de la pintura. Esas fueron las palabras que me dijo. Y yo me quedé así un poco como diciendo, bueno, y ya yo después con el tiempo lo he comprendido, ¿no? Reflexionar un poco también sobre ya con esa el tiempo, diferencia. Porque claro, cuando te dicen tan joven esas palabras y ya luego comprendes con el tiempo lo que te estaba diciendo, vamos, lo que me estaba diciendo claramente es, tú haces lo que te da la gana, cuando quieres, como quieres, y no te dejas guiar por unos cánones. No que te limite a alguien a hacer algo, ¿no? No es como, por ejemplo, cuando te piden un retrato y tú dices, pues voy a hacer un retrato, ¿no? Tú ya estás limitado a lo que quieres. O cuando quieres pintar un paisaje, pintas un paisaje y estás limitado a eso, que luego lo puedes expresar como quieras, ¿no? Entonces, esas dos palabras que fueron en ese mismo sitio... Obviamente, luego esto es como todo, esto es luego seguir trabajando, seguir luchando y por supuesto que son palabras bonitas que te dedican y que nunca se te olvidan y que están ahí, ¿no? Y que, bueno, que eso no te hacen ser diferente ni... Yo soy una persona sencilla, una persona que estoy abierta a todo, a lo que la gente piense. Y no soy una persona de que se enfade cuando le digan hacen algo. Al contrario, yo siempre estoy abierta a todo, a que me digan críticas o que me digan que bien lo has hecho. Y la verdad, que contenta. La verdad que estoy muy feliz, estoy en un momento muy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta. Y no solamente tengo este proyecto, sino que dentro de poco probablemente venga porque venga aquí a contártelo, de que tengo otros futuros proyectos en Canar Sur y en otros sitios, porque, como ya te digo, esto es lo que a mí me mueve y lo que a mí me hace levantarme cada mañana y lo que me hace vivir. Entonces, yo quiero seguir trabajando y quiero seguir luchando por mi sueño, ¿no? Que es dedicarme y dedicar un ratito de mi tiempo al arte. Pero también el poder contar con otra acción laboral, ¿no? Dentro del marco del emprendimiento que lo hemos comentado, ¿no? La gestión de la Academia de Belleza de Remedios Rubiales como centro de formación y demás, pues todo eso te permite tener cierta independencia a la hora de hacer tu obra. Y no forma parte de ese mercado del arte, ¿no? Que a veces es bastante más complejo a la hora de poder definir el trabajo de un artista, ¿no? La verdad que, como tú dices, es complicado. Hoy día puedes vender un cuadro, que no puedes vender ninguno. Y hay personas cercanas a mí que me dicen, Reme, los seres humanos tienen una mala costumbre y es que comen todos los días. Exactamente. Entonces, hay que cubrir esas necesidades. Y yo no soy una persona que me gusta a mi familia decirle, dame dinero, es que necesito, quiero crear. Y el que me conoce lo sabe, que yo no soy así. Entonces, por eso decidí en ese momento tener mi negocio, que es el que me da la independencia económica, como tú bien explicas. Y la independencia artística. Exacto, exacto. El poder crear lo que quiera. Iría contra mi persona si, por ejemplo, tuviera que hacer un trabajo que me pidan. Por ejemplo, una cosa que es muy importante y que también me gustaría recalcar es que, por ejemplo, va alguien a mi exposición, ¿no? Y me dice, Reme, que me encanta esa obra. Y digo, pues mira, esa obra o está vendida o no la vendo. Pues hazme otra igual. No, es única y exclusiva. Yo no puedo hacer en otro momento otra igual, nunca. Porque ni me va a salir igual, ni va a ser igual, porque como he dicho, corresponde a un estado de ánimo concreto en una situación y un momento particular. Exacto. Entonces, eso también lo hace único y lo hace diferente. Claro. Naturaleza transformada y efímera, consecuencias del tiempo como exposición colectiva, Transfórmame, El color de la abstracción, 9 años de transformación, La huella del tiempo, Recuerdo, Experiencias vitales, Sentimientos y sensaciones. Luego, bueno, pues prácticamente todas las obras, ahora encontramos la nueva exposición, Idealización, toda temáticamente, ¿no?, marcada por esas emociones, por esos sentimientos, sensaciones, explicado de la manera que se quiera. Pero es lo que prima, ¿no?, en la obra de Reme. Mirad, otra anécdota de Transfórmame. Transfórmame es una exposición hecha en corcho natural, y va referente a la imagen personal, ¿no? Era una instalación donde había tocados realizados en corcho natural. Tocado me refiero al típico gorro que nos ponemos en fiestas, ¿no?, en bodas y demás. Y tú dices, bueno, ¿cómo puede haber hecho esta mujer esto, ¿no? Porque de algo que sea tan rudo, poderlo llevar al aspecto tan sutil y tan fino que tenía esa obra, ¿no? Y recuerdo que una mañana me levanto y era súper temprano y me dicen, hola, buenos días, mira, que quería preguntarte que somos, eran de una revista, ¿no? Dice, y hemos visto tu obra y nos gustaría saber cuántos tocados de este tipo has vendido, porque seguramente te lo hayan comprado muchas modelos, gente importante. Yo al pronto me quedo así diciendo, esto es una exposición que yo he hecho hace un mes, que la he expuesto en Huerva y en donde fue, en Cádiz también. Y bueno, pero que me quedáis un poco en el aire, y es una de las anécdotas también que viví de esa exposición, ¿no? El que me llamaran diciéndome que la habían visto mucha gente importante, ¿no? Gente del mundo de la moda, del diseño. Obviamente sí que es verdad que en ese momento pues impliqué mi tarea profesional y también la artística, y claro, también se vio otro aspecto diferente al que suelo hacer. De hecho, también la galería llevó algunos de los tocados, y bueno, la gente se creía que era de verdad, que era un tocado de verdad, y porque yo pude asistir a alguna de las ferias y yo estaba allí, y yo nada más que lo que veía era, lo que hacía era observar, ¿no? Y la gente no pensaba en ningún momento de que aquello fuera corcho natural. Cuando se lo explicaban, decían, uff, pero es que es imposible, ¿no? Y la verdad Que anécdota tengo miles y miles y miles para contar de cosas que han ido sucediendo, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, porque son 10 años ya. Ah. Y 10 años se hacen rápido, pero en los que puedes hacer muchísimas cosas. 10 años de trabajo y de mostrar tu arte, tu creatividad, precisamente a los ubriqueños también, ¿no? Con y las sabes también una cosa, este jueves va a ser un día importante para mí, en el que todavía, a pesar de todas las exposiciones que he ido haciendo a lo largo de todo este tiempo, todavía creo que ese nervio a la hora de exponer, de qué dirán, de cómo hacerlo, de cómo no hacerlo, cómo gustará, no gustará, eso se sigue teniendo, ¿no? Claro. Pero lo que más voy a echar en falta va a ser a un par de personas, porque esas personas, una me ha hecho a mí como persona, la persona que soy yo hoy día, y la otra es porque nunca jamás se ha perdido una exposición mía. Y ha sido un compañero que ha estado aquí de la mano conmigo. Y cada vez que hablo de él me emociono, ¿no? Porque para mí es una persona importante y que cuando llegue ese día lo voy a echar de menos. Va a echar falta. Pero eso es algo que va a ocurrir con el paso del tiempo, ¿no? Y el transcurso de los años. Vamos a ir echando en falta a muchísimas personas que han formado parte de nuestra vida y que han sido importantes, ¿no? En nuestra maduración como personas, desde luego. Pues también se echará en falta, como se sigue echando en falta, ¿verdad? Remy, nos quedamos aquí. Invitamos a la exposición, si tiene ánimo, para, bueno, pues invitar a todos los ubriqueños que nos estén escuchando a que el próximo jueves a las 8 de la tarde acudan a esa inauguración en la Fundación López Mariscal de la exposición Idealización de Remedios Rubiales y que podrán visitarla hasta el 20 de febrero en ese mismo espacio. Pues mira, me gustaría desde aquí decirle a todo mi pueblo que venga a ver, a visitar mi obra, a ver lo que yo hago. Que aunque en estos momentos de radio he sido un poco crítica yo también con mi obra, yo creo que no va a dejar a nadie indiferente, que yo necesitaba ya el que todos ustedes vierais lo que he estado haciendo durante este tiempo y que también los que no me conozcan en ese terreno, pues que vengan y me conozcan y que vean lo que yo hago. Está abierta las puertas para todos los ubriqueños que vayan a ver esta obra. También quiero aprovechar y agradeceros a todos ustedes porque siempre, tanto a la radio como a mi pueblo, porque siempre estáis en todas las exposiciones, en todas las actividades que hago, apoyándome, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y bueno, que será este jueves a las 8 de la tarde cuando sea el acto de inauguración. Muchas veces cuando son actos de inauguración la gente dice, si no me han mandado una tarjeta a casa no voy. No. El acto de inauguración se hace para todo el mundo y por eso vengo yo hoy aquí, para que todo aquel que me esté escuchando y quiera asistir a esta exposición lo pueda hacer, que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos en la calle García Lorca, el número, no sé si tú lo sabes, Rocío, pero yo creo que todo el mundo ubica a la Fundación, sí, López Mariscal. Es que también muchas veces la gente se confunde con otro sitio, pero bueno, en la puerta lo pone, ¿no? Por detrás de Herbar Moro. Y bueno, pues decir que os voy a estar esperando esa tarde allí y que me gustaría que fuera todo aquel que quisiera disfrutar de mi obra. Pues la entrada de la Fundación López Mariscal por la calle García Lorca, no por la parte del Prado, ¿no? Que es lo que te venía a referir. Y bueno, pues allí se inaugura, por tanto, la exposición Idealización de Remedios Rubiales el próximo jueves a partir de las 8. Remy, muchas gracias por estar con nosotros. A tu disposición cuando quieras informar de tus próximos proyectos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días.